casa como un hogar. Póngame cuidado y Enrique les aconseja. Todo el que se casa es para como un hogar. Póngame cuidado y Enrique les aconseja. Uno a su mujer no debe tratarla mal, porque apenas es una humilde compañera. Uno a su mujer no debe tratarla mal, porque apenas es una humilde compañera. Corren a casar para maltratar a su mujer tan querida. He visto muchos hombres que se corren a casar para maltratar a su mujer tan querida. Es que no comprenden el acto matrimonial, el último brinco que da el hombre en esta vida. Comprenden el acto matrimonial, el último brinco que da el hombre en esta vida. Póngame cuidado, Enrique le va a cantar. Debe de casarla con un hombre responsable, que siquiera comprenda el acto matrimonial. Debe de casarla con un hombre responsable, que siquiera comprenda el acto matrimonial.